María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, media hora toca el tío. Bueno, vamos a ver. Vamos. Siempre de pie, pero. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Nos encontramos como todos los viernes en vivo en FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Estamos desde esta hora, desde las 6 de la tarde hasta las 8 en vivo. Y antes de que me olvide, le cuento a la gente que está por acá en la ciudad que nos puede llamar al 452-8379, es el teléfono fijo de FM del barrio. Mi nombre es Mariela Martínez y voy a saludar a Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariela. ¿Qué tal? Julia Biagioli. Estuve todo el día entrenando. Bien. Estuve bien ahí, ¿no? Un buen trabalenguas. Tenemos al resto del equipo, o sea, Javier Barrera por los Buenos Aires. Así que estaremos haciendo en vivo este 33 de mano número 117, como decimos siempre al comenzar el programa, desde el barrio Virgen Misionera, Estudios Yanina Chávez. Bueno, empezamos. Tenemos ahí a Julia en los controles hoy. Está media repartida entre producción y controles técnicos, así que todos y todas nos tienen que tener paciencia hoy, porque un integrante menos, ustedes saben cómo es. Resulta que ustedes, si nos escucharon la semana pasada, estuvimos charlando con Alejandro Palmas en relación a las actividades del semillero y en particular a estos 5 meses sin Rafa, uno de los integrantes de este grupo, de este equipo de trabajo. Se hizo una actividad en el semillero, una actividad que consiste en el taller de panadería, donde concurrió su madre. Allí estuvimos presentes y a 5 meses de su asesinato se hizo este recuerdo, esta conmemoración, para recordar que sigue entre nosotros. Y vamos a escuchar los audios de la actividad que se realizaron en el semillero, Al Margen, en el taller de panadería. Voces Al Margen. A mí, por ejemplo, me gusta venir y participar con los pibes, tomar un mate, jugar al fútbol, jugar al ping-pong. Porque antes que este taller acá, nosotros teníamos un grupo de jóvenes igual acá, que participábamos con Rafita y con todos los pibes. Que eso se hizo cuando esto no era nada. Ahora está bueno porque ahora hay una banda de talleres, una banda de gente que viene. Esto estaba reabandonado cuando nosotros veníamos, era un hogar, ¿no? Y ahora, por suerte, hoy en día entras y ya es un centro cultural, ves recambiado, ves la movilidad de la gente, todos los autos que se ven afuera. Antes no nada. De mi parte está rico, la verdad. Venir y compartir con los pibes, tomar un mate, jugar al fútbol. Ustedes usan más para venir a compartir entre amigos. Y sí, para no estar en la calle y gobierno y que te moleste la policía, porque la posta hoy en día está así. Y nosotros ese grupo es mucho más antes. A ver, ponerle 2008, no, 2009, 2008 se cerró esto. Y después al otro año empezaron a abrir, se hace ratazo. Para los de panadería, ¿por qué decidieron hacer pan trenzado? Porque todos los días hacen pan redondo. Pan trenzado, re distinto, ¿viste? ¿Tienen injusto para cuando se cumplen los 5 meses de baja? Y para que todo sea una unión, que se unan todos, como se unió la prensa, le dio el pan a toda la gente. Y acá en el semillero, hace muy poquito, un mes, comenzamos. Y la idea de esto es que todos tenemos algo para aprender y todos tenemos algo para enseñar. Claro, ya para tener un oficio igual decir, para más adelante. La idea del tallercito es eso, justamente, encontrarnos los miércoles a compartir y saber que todos tenemos un aprendizaje, todos tenemos algo para enseñar y algo para aprender. ¿Cuál fue la receta más difícil que han hecho que dijiste, uno, acá se me complicó, acá ya termino de hacer esto? Por suerte todavía no pasó, pero hay recetas que son complicadas, sobre todo las fritas. Bueno, sí, puede ser un poco interesante. Aparte de trabajar acá en el semillero, me gusta hacer con los pibes videos para YouTube, no sé, sí, sería así. Y la gran mayoría de los chicos son de los barrios y en el caso de Josué, que me está acompañando. Y aparte estoy estudiando en la escuela, obviamente. Una noticia que puede ser de que voy a terminar y voy a ser asistente social, así que bueno, vamos a ver. Bien, bueno, acá yo estoy muy contenta con el grupo que me invitaron a compartir con el panadero que nos enseñó a hacer la trenza, con los chicos que acompañaron. Y también estoy contenta con todo el grupo social, no sé si se puede decir así, social, que los acompañan acá y ayudan mucho a los chicos. Yo les digo, nosotros no estamos solos porque él está siempre con nosotros. Está en cada momento que compartimos, para mí él está siempre presente. Voces al margen. El audio que estábamos escuchando está a cargo de Juaco, integrante del taller de Voces de mi Barrio, donde aquí nuestros compañeros son profes del taller que se está realizando. Es en Nehuenche, ¿no es cierto? Ahí en el gimnasio Nehuenche. Un muy interesante espacio los lunes a la noche y abierto a la comunidad. Así que si cualquiera que nos está escuchando quiere compartir ese espacio destinado a desde adolescentes en adelante, no como así veterano como yo, pero promedio 20 monedas, es muy interesante acercarse al espacio del Nehuenche. Y van a en tener el barrio buenos Frutillar. Profesores. Juli y Fabi están allí en el taller y, por supuesto, las producciones ya las han escuchado aquí en nuestro programa. También los invitamos a entrar al sitio Al Margen, almargen.org.ar, y leer la nota al respecto, las fotos y demás, que fue una producción muy linda. Esta era entonces nuestra dedicatoria a Rafael Nahuel. Hola, soy Graciela, la mamá de Rafael Nahuel Salvo. Este viernes 27 convocamos a la marcha por los 5 meses para pedir justicia por Rafita. Concentramos a las 5 en Onelli y Brown. Marchamos en paz, familiares, amigos y vecinos. habitación, donde muere el dolor, donde está la chapa del amor. Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma, el atormentosa soledad. Estamos escuchando a Divididos, Elefantes en Europa. 33 de mayo, un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subir a este volumen. Y en este 33 de mano número 117, varios de los contenidos que vamos a estar compartiendo tienen que ver con una fecha que estamos ahí cerquita nomás, que es el primero de mayo y que es la fecha en que se conmemora el Día de los y las Trabajadoras. Entonces vamos a estar hoy compartiendo algunos trabajos que tienen que ver con esto, cómo reflejar las experiencias ligadas al Día del Trabajo, o por lo menos algunas experiencias relacionadas con esta conmemoración, sin caer en pozos depresivos, tristezas, dolores varios, cómo rescatar experiencias que nos saquen un poco de toda incertidumbre cotidiana que estamos viviendo. En este caso estuvimos charlando con un periodista, nos fuimos hacia Buenos Aires con nuestros teléfonos para charlar con un periodista que integra la cooperativa que edita el diario Tiempo Argentino, que ha cumplido 2 años, una cooperativa que nació a partir de un conflicto gremial, de una ocupación de una planta, y que a partir de ese momento los trabajadores decidieron empezar a autogestionar su medio. Si les parece, vamos con la primera de las partes y que se presente aquí el compañero periodista. Mi nombre es Claudio Mardones, soy periodista especializado en temas de política nacional. En la cooperativa Por Más Tiempo, editora del diario Tiempo Argentino, soy síndico titular de la cooperativa y, bueno, nosotros venimos ya la semana pasada de cumplir los 2 primeros años de la cooperativa. ¿Cómo está en lo organizativo la cooperativa? Hemos logrado afianzar la llegada del diario, la regularidad del diario, saliendo todas las semanas con una tirada superior a los 30.000 ejemplares, además con un nivel de venta que muchas veces supera el 80% de la tirada, y en un contexto en donde además nosotros hemos podido dar un salto en niveles de organización, porque además, así como volvimos a los kioscos con la edición en papel, al mismo tiempo también sacamos nuestro portal de noticias, tiempoar.com.ar, que a nosotros nos ha permitido además mantener la dinámica de edición de noticias cotidianamente y funcionar casi como diario, abordando la dinámica informativa de lunes a sábado desde el portal y manteniendo el contacto con los lectores a partir del papel. Esto en un contexto en donde además una de las formas para poder vincularnos con nuestros lectores también es la posibilidad de asociarse a la cooperativa, de modo tal de que principalmente nuestro principal activo de todo este proceso, que son nuestros lectores y nuestros compañeros del gremio y todos los que se han ido sumando a este proceso a partir de la instalación del conflicto, pueden aportar al desarrollo de esta herramienta asociándose. Nosotros lo que hemos podido desarrollar son distintos beneficios para esos asociados, de modo tal de que haya una propuesta competitiva, no solamente de poder acceder a materiales exclusivos para los socios, a partir de algo muy complejo para una cooperativa, que es poder construir una propuesta comercial interesante, además de el interés o la alegría que pueda significar para cada lector poder leer en papel Tiempo Argentino todos los fines de semana. Eso, digamos, en términos de nuestra llegada periodística y en términos de organización como cooperativa, bueno, para nosotros implica la confirmación de que se podía preservar las fuentes de trabajo después del conflicto, del duro conflicto que tuvimos que afrontar desde que a fines de diciembre de 2015 dejamos de cobrar el salario, afrontamos un escenario en donde hubo una especie de venta fraudulenta entre quien decía que había vendido el diario, el vaciador Sergio Spolsky, y un ignoto empresario correntino, Mariano Martínez Rojas, que finalmente no compró nada, pero que se encargó de no sacar el diario. Desde aquel momento, me remonto a enero o febrero de 2016, nosotros decidimos quedarnos en la redacción del diario para preservar las fuentes de trabajo, y ahí en ese momento empezamos un proceso de lucha con mucho acompañamiento del gremio, de nuestros compañeros, de los compañeros de las redacciones de todo el país, pero por sobre todo también de los lectores, que nos permitió dar un salto central para poder afrontar esa adversidad que tenía que ver con mantener viva la redacción. Así es que primero, antes de constituir la cooperativa, nosotros garantizamos sacar un boletín, el boletín por más tiempo, casi todos los días, de forma regular durante 2 meses. Después sacamos 2 ediciones online, que se pueden ver todavía en internet, en donde se podía ver en la edición de papel, pero en formato digital. Y luego de eso, a partir de que tuvimos el 24 de marzo de 2016 de poder estar en la marcha por Memoria, Verdad y Justicia, nosotros pudimos ahí hacer una edición especial el 24 de marzo de ese año. Pudimos volver al papel, y a partir de esa edición nosotros pudimos juntar un poco de dinero para poder comprar papel y empezar a analizar la factibilidad concreta de hacer la cooperativa. Y bueno, y el 19 de abril de 2016 se constituyó la cooperativa por más tiempo, y bueno, esta semana que pasó hemos ya celebrado 2 años. ¿Qué cantidad de compañeros integran la cooperativa y qué importancia tiene la sindicalización de los trabajadores en la conformación y en este afianzamiento de la cooperativa? Para hablar del proceso de Tiempo Argentino hay que remontarse un poco a 2010, que es cuando nació el diario. Y eso se da en un momento en donde el gremio, ya tanto 2008, 2010, pasa un elemento muy particular para el gremio de prensa, que es que empieza a surgir una inesperada nueva generación de asalariados, en un momento en donde muchos trabajadores de prensa, muchos periodistas habíamos sido formateados de que directamente no iban a haber más redacciones como las que se conocían en los diarios y o por las cuales nosotros estudiamos periodismo, o las redacciones de los diarios que nosotros leímos desde chicos y que pensamos que nunca más iba a haber una redacción de ese tipo. Por el contrario, durante esos años lo que hubo fue la emergencia de nuevos medios, desde el nacimiento de Crítica de la Argentina en el 2008, que el empresario Jorge Lanata lo tildó del último diario de papel. Bueno, la verdad no era el último diario de papel, vinieron otros diarios después, es el caso de Tiempo Argentino, y es el caso también de otros medios que ya existían y que también tuvieron un creciente nivel de sindicalización a partir de la defensa del convenio colectivo de trabajo y del estatuto del periodista. En el caso de Tiempo Argentino, lo que sí hay que decir es que esa asamblea, con ese nivel de sindicalización, permitió construir un nivel de conciencia por el cual nosotros 5 años después pudimos afrontar la etapa más crítica del nacimiento del diario. A partir del hecho de que nosotros, en ese proceso de aprendizaje en donde concluyeron distintas generaciones de trabajadores de prensa, hemos construido un nuevo sindicato como el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, bueno, marcas muy importantes en términos de conciencia y de construcción sindical, que a nosotros nos permitió poder afrontar la complejidad y las trampas de una negociación con una patronal que había entrado ya en 2015, a finales de 2015, en una etapa de fuga y de una maniobra fraudulenta, cuando la patronal empieza a organizarse para fugarse y para dejar a todos los trabajadores en la calle. Bueno, el desafío para los trabajadores es poner a prueba toda esa conciencia acumulada, desarrollar el ingenio y poner a prueba todo el ingenio que nosotros habíamos puesto a prueba antes para defender el convenio y nuestros ingresos. Bueno, en este caso fue precisamente para preservar las fuentes de trabajo y para generar una nueva herramienta que nos permitiera seguir manteniendo la fuente de trabajo. No solamente hemos podido sobrevivir, sino también salir adelante, y hoy en día la cooperativa está afrontando obviamente 1000 desafíos, pero en un proceso de unidad y con 100 socios. Es decir que hoy en día la cooperativa Por Más Tiempo, que edita Tiempo Argentino, es la cooperativa de trabajadores de prensa más grande pero más joven del país. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano número 117, estamos escuchando y compartiendo la entrevista que le hicimos al periodista Claudio Mardones, periodista del diario cooperativa Tiempo Argentino, que verdaderamente algo a destacar de esta nota, que también por eso decíamos que para destacar las experiencias ligadas a el Día del Trabajo, cómo también la sindicalización hizo que este proyecto fuera viable, ¿no? Algo que muchas veces fracasa porque ante el asedio de los empresarios y también las necesidades concretas de volver a generar un trabajo, recordemos que la gente de Tiempo Argentino estuvo muchísimos días tomando las instalaciones de lo que había sido el diario y sobreviviendo ahí adentro. Otra experiencia que por ahí también se nombró en algún momento de la nota Claudio Mardones fue la experiencia del diario Crítica, que también abandonado por su director Jorge Lanata, que tenemos que decirlo porque esto es algo que muchas veces se pierde en el camino, se llevó a muchos periodistas que estaban trabajando en Página 12, por ejemplo, y en otros medios con un cargo efectivo. Se lo llevó a este nuevo proyecto y cuando se le ocurrió que el diario ya no era viable, dejó a todos estos periodistas, gente con mucha trayectoria y gente también con muchos años de laburo, con lo cual sabemos qué pasa cuando uno ya tiene determinada cantidad de años, lo difícil que es volver a empezar de cero. Cuando Lanata decidió que el diario no era viable, se retiró del diario, se retiró del proyecto y la gente quedó también ocupando y bueno, intentaron también un formato cooperativo. Si les parece, compartimos la segunda parte con el periodista Claudio Mardones y lo que estuvimos hablando en esta segunda parte que presentamos tiene que ver también relacionado con lo que estamos viviendo en estos días, porque una característica del diario Tiempo es que sale a hacer coberturas a los lugares donde sucede la noticia. Y así lo estuvimos visitando la zona de Bariloche y toda nuestra región cuando fue, por ejemplo, lo que ocurrió hace 5 meses con el asesinato de Rafael Nahuel, también registrando material cuando fue el asesinato de Santiago Maldonado. O sea que van más allá de las dificultades, siguen manteniendo esto de salir a cubrir las noticias donde ocurren los sucesos. Segunda parte del periodista Claudio Mardones. ¿Qué importancia te parece que sigue teniendo el estar en el lugar de campo donde se hace periodismo, donde suceden las cosas? ¿Y cómo decidieron también tomar esta decisión de diversificar formatos? Empiezo por el final de tu pregunta. El tema de diversificar formatos en realidad tiene que ver con el hecho de que primero, nosotros volver al papel implicaba una tarea sumamente muy compleja. No solamente muy compleja, sino que administrativamente muy difícil, y en términos de costos también implica poder tener una capacidad financiera como para poder volver a comprar papel. Hemos comprado papel a papel prensa y hemos buscado también otras alternativas, pero eso implica comprar bobinas de papel y tener una infraestructura que, dado nuestro origen y nuestras debilidades financieras, nos impedían poder salir todos los días como salíamos antes. Si bien en el caso nosotros no teníamos la posibilidad de poder imprimir todos los días, sí tenemos la capacidad periodística como para poder relatar la realidad y cubrir la realidad todos los días y para eso utilizamos el formato web. En esa tensión de utilización de herramientas, bueno, una de las cuestiones claves para poder garantizar nuestro compromiso con los lectores y para poder consolidar nuestra definición y nuestra forma de ver el periodismo es precisamente estar en el lugar de los hechos en la medida de lo posible. Desde la construcción de la cooperativa, desde el nacimiento de la cooperativa, poder hacer una cobertura lejos de Buenos Aires implica un esfuerzo muy grande, pero bueno, nosotros tomamos la decisión política de que había que hacerlo y con lo poco que teníamos nos organizamos y fuimos. Ahí logramos además demostrar, digamos, la importancia que tiene, porque a nosotros nos permitió, digamos, aportar nuestro granito de arena al esfuerzo que estaban haciendo y que están haciendo en Bariloche un montón de colegas, precisamente para contar la verdad de lo que estaba pasando. Entendemos nosotros que en el caso de Tiempo Argentino, a partir de la instalación que tiene el medio, que es mayor a la época patronal, especialmente por instalación del conflicto, ¿sí? Nos parece que bueno, que eso implica un aporte superlativo a distintos procesos en donde nosotros, si tuviéramos una posibilidad un poquitito mayor en materia económica o financiera para poder multiplicar mucho más esta experiencia, lo podríamos hacer mucho más. Igualmente, aún con graves dificultades logísticas y financieras, hemos podido, digamos, estar no solamente presente en el caso del asesinato de Rafael Nahuel, sino también seguir en seguir las distintas instancias luego de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y del mismo modo también hemos procurado estar presentes y organizando coberturas no solamente como periodista de prensa escrita, sino también sin violar el convenio colectivo de trabajo y sin violar el estatuto del periodista, hemos procurado también garantizar la cobertura audiovisual con reporteros gráficos de nuestra redacción, que además cuentan con las herramientas que también nos ha costado muchísimo conseguir, como para poder también, digamos, tener un aporte informativo competitivo, o al menos que pueda medirse con las coberturas que hacen los grandes medios, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, a nosotros nos genera no solamente una gran satisfacción, sino un gran orgullo poder hacerlo, teniendo en cuenta que muchas veces nosotros estamos afrontando una situación de desventaja financiera, como le pasa a todas las cooperativas del trabajo del país, especialmente por el incremento de los costos, por el impacto del tarifazo. Quizá hay cosas que digamos, el lector no las alcanza a dimensionar, porque a veces capaz que nosotros no las alcanzamos a dimensionar mucho, pero nosotros constituimos la cooperativa en la vieja sede del diario, en donde nosotros estábamos durmiendo, pasamos más de 6 meses durmiendo en ese edificio. Nos trató de desalojar una patota el 4 de julio de 2016, cuando ya habían pasado 2 meses de la constitución de la cooperativa y nosotros ya estábamos saliendo a la calle. Y a partir de eso, después del ataque de la patota y de que logramos desalojar la patota, entendimos de que el proceso de la toma tenía que tener alguna inflexión y que teníamos que estar en otro lugar. Y eso lo digo porque eso implicó el alquiler de una redacción en San Telmo, instalarla, mantener además el planteo y el reclamo judicial contra los vaciadores, pedir la quiebra, buscar las salvaguardas legales como para poder cuidar lo poco que teníamos, que eran las computadoras y eran los escritorios, porque sin eso además no teníamos absolutamente nada para poder hacer el diario. Y entiendo que, bueno, administrar todo eso no solamente implica un gran desafío en términos humanos para muchos compañeros que dejaron su tarea periodística para poder avanzar en cuestiones vinculadas a administración, a cuestiones comerciales, a comprender y a aprender toda la ingeniería contable de la cuestión cooperativa, sino también porque eso tiene que ver con todo el ingenio para poder afrontar lo que nos pasa a todos, que es el impacto devastador del tarifazo, que es precisamente en nuestro caso poder garantizar, digamos, que hay un tema central para nosotros, que la experiencia cooperativa en el gremio de prensa no tiene que ser un elemento disciplinador a la baja para el resto de los compañeros del gremio que están peleando por su salario. Ese es un tema central. Por eso es muy importante remarcar que nosotros hemos constituido la cooperativa para preservar las fuentes de trabajo y hoy en día se lucha por pagar los salarios de convenio. Y que además nosotros procuramos llevar adelante la tarea periodística sin violar el estatuto y sin violar el convenio colectivo de trabajo, porque muchos de nuestros compañeros y hermanos están en distintas redacciones afrontando también la peor como asalariados, y nosotros en ningún modo y de ninguna manera pretendemos que nuestra experiencia resulte o castigo disciplinador para patronales feroces que en el medio están multiplicando sus ganancias en un momento de crisis del gremio, como lo que hablábamos recién, que ya implica más de 2.000, la pérdida de 2.000 fuentes de trabajo en un recorte muy acotado de lo que está pasando. Entonces, entiendo que uno de los temas que nosotros estamos afrontando también es precisamente el incremento de los costos, no solamente del papel, sino de todos los costos operativos, y por fuera de la dinámica contable nosotros eso lo afrontamos con organización, con ingenio, pero también con conciencia sindical. Voces al margen. Juana Molina con el tema Ferocísimo. 33 de mayo. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, programa número 117. Les contamos, antes de que escuchen el audio que viene a continuación, que la semana pasada, no me acuerdo ya cuándo fue, o el sábado, pudimos encontrarnos en La Llave y presenciar la presentación del proyecto que, bueno, también estuvimos aquí charlando en 33 de mano con Edith Espinosa de Grupo Encuentro, que se presentó ante la UNESCO, y pudimos ver el documental de Los Andes al Mar por Ruta 23, editado por Agustín de Michelis y producido por Fabián Viegas del colectivo Al Margen y los jóvenes integrantes de este proyecto. Buenísimo, súper recomendable, ya lo van a poder encontrar. Y allí encontramos a amigos y amigas que nosotros nombramos aquí en 33 de Mano, pero que muchos no los conocemos físicamente, porque vio que en esto de lo radiofónico a veces ni nos vemos, nos hablamos nada más. Y estaba Juan Prat de Comayo, y en Comayo nos escuchan por FM Cumeñuque, así que ahí nomás nos abrazamos, nos presentamos y obviamente estuvimos charlando con él, y queremos que ustedes también escuchen la realidad de Comayo, de la Biblioteca Popular, de la radio, de la juventud allí en el interior de la provincia de Río Negro. Voces al margen. Primero cuéntenos qué hace usted en la radio, cómo es su participación. Mi nombre es Juan Prat, yo soy presidente de la Comisión de Biblioteca Popular Mariano Moreno de Comayo, que es la única biblioteca popular que hay ahí en la localidad. Y en la radio, bueno, a través de Gustavo Tartaglia, de Sebastián Mesa, hemos estado buscando material, digamos, usando mucho también de, por ejemplo, la revista Al Margen para los programas, digamos, tener una apertura y ampliar la información, dado por ahí las características de la información, entre comillas, que hay en Comayo. Por eso también la inquietud, y bueno, nos salió bien de poder replicar el programa 33 de Mano ahí en la localidad. ¿Cómo es la comunicación o contacto que tienen con otras bibliotecas populares? La biblioteca está trabajando bien, digamos, porque venía de una situación irregular en rendición y demás, y bueno, y también faltaba por ahí tener, por ejemplo, internet y algunas otras cosas. Así que ahora está trabajando bien. Tuvimos que buscar, por ejemplo, cómo organizarnos y demás con otras bibliotecas de Bariloche y también de Pilcanilleu, que nos ayudaron bastante, digamos. Y si bien cuesta un poco la lectura, buscamos por ahí a través de algunas actividades. Por ejemplo, el año pasado hubo talleres para niños, para talleres de lectura. Hicimos tandas para que fueran a leer. Así que tuvimos profesoras que nos ayudaron. Sí, tiene una impronta ahí que se va desarrollando lentamente, pero que bueno, que va avanzando, digamos, por suerte. Bueno, cuéntenos cómo fue la experiencia vivida con acá la propuesta del documental de los Andes al Mar. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Fue muy lindo, la verdad, que ahora viendo el documental y demás, como una emoción y un reconocimiento, creo, a todos quienes por ahí van para adelante siempre. Así que sí, muy muy muy lindo. Nosotros tuvimos como referente de la biblioteca ayudando ahí, bueno, ahí se desarrollaron las actividades del proyecto, así que estuvimos preparados siempre dentro de lo que podíamos tener, así que lo vivimos como un desafío, pero también como la posibilidad de formación para los jóvenes de Comayo. Los jóvenes por ahí, bueno, obviamente está la escuela, tanto primaria como secundaria, y después actividades recreativas a través del gimnasio municipal, hay un poco de todo, aunque siempre se impulsa o se motoriza desde las instituciones, de la escuela secundaria, hace muchísimo ahí, bueno, la biblioteca, así que le vamos buscando por ahí la forma de hacer actividades. A veces nos ha pasado también que hemos hecho proyectos con jóvenes músicos, entonces por ahí pudimos hacer un encuentro de murga, también, bueno, de rap, de rock, digamos, hicimos de folclore. Así que bueno, todo, entre todos armamos un proyecto y lo llevamos adelante. ¿Imaginan otro tipo de trabajo a partir de esto? Sí, totalmente. Más que nada por los chicos que quedaron con todas las herramientas que aprendieron durante las capacitaciones, ¿no? Durante el proyecto. A partir de ahí también la apertura que hay con la FM Cumeñuque. Entonces, esto nos va a dar un margen como para poder ampliar y poder desarrollar las mismas actividades o parecidas a la del proyecto. Y bueno, principalmente tener una información o tener otra voz o otra mirada de la realidad, que por ahí en Comayo tenemos una FM en particular que es una mirada más cerrada, más conservadora, más oficialista, digamos. Voces al margen. Escuchábamos a Juan Prat de Comayo. Un abrazo a la gente de Comayo, de la Biblioteca Popular y de FM Cumeñuque, que retransmite este programa durante la semana. Y hablando de la juventud, no queremos dejar pasar un tema que también abordamos la semana pasada, que tiene que ver con el boleto estudiantil. Los jóvenes organizaron un faltazo y un encuentro el centro aquí de la localidad de Bariloche, en el centro cívico, en el municipio de nuestra localidad, para que los reciba el intendente, los concejales y demás, para poder hablar acerca del tema del boleto estudiantil. Se puso en marcha finalmente la ordenanza que habilita una cierta cantidad de pasajes, pero vamos a escuchar la voz de esta joven que nos cuenta qué ocurrió. Voces al margen. Yo soy Kiara Falabella. ¿Qué te pareció el encuentro de ayer? ¿Qué opinás? ¿Cómo fue la participación? Respecto a la participación de los alumnos, fuimos bastantes, pero queda mucho que desear porque siendo tantas escuelas las que estamos presentes en la carta y en el reclamo, falta mucha participación desde el alumnado. Con los chicos y chicas de la asamblea nos encargamos de pasar por los colegios, mayormente públicos. En algunos privados no nos dejan pasar, no les gusta que los chicos y chicas tengan acceso a lo político. Entonces es a veces muy complicado llegar a algunas instituciones, pero en otras sí pudimos pasar y hacer que los chicos firmen y se enteren de toda la movilización que estábamos haciendo. Bueno, en el municipio pudimos hablar con el intendente Genuso y uno de los concejales del bloque Juntos Somos Bariloche. Nosotros fuimos con algunos puntos que queríamos tratar sí o sí. Nuestra pregunta fue primero y principal: ¿por qué la ordenanza se empezó a aplicar nuevamente y se avisó por los medios sin siquiera contestarnos la carta a nosotros? Lo que nos causó mucha molestia porque sentimos que fue una estrategia desde el intendente para adjudicarse una lucha que fue nuestra. Y no avisarnos estuvo mal. Luego preguntamos quién subsidia nuestros boletos. Exigimos un documento legal donde aparezca con qué fondo se paga nuestro boleto estudiantil y los números. Es un documento que vamos a estudiar entre todos con la ayuda de algún profesional y vamos a pedir una nueva reunión con el intendente para volver a tratar el tema. Ahora se empezó a aplicar la ordenanza nuevamente. Es decir, la ordenanza que se aprobó en el 2017, que nos habilita 84 pasajes mensuales. Ese no fue el primer acuerdo con los concejales, eran 120, a lo que el intendente respondió que no nos pueden dar esa cantidad de pasajes. Pero nos están dando los 84 que pactaron en la segunda reforma de la ordenanza. De horario se pudo hablar, se dijo que el horario se puede tratar, que para ellos no es un inconveniente ese, pero que no nos pueden habilitar 120 pasajes mensuales, que por ahora es eso. Voces al margen. We'll be right back.

el aire de 33 de mano y de FM del Barrio, Molotov con Voto Latino. 33 de mano. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, empezamos esta segunda hora. ¿Cómo vamos, Fabián? ¿Qué le parece? ¿Le estará gustando a nuestra audiencia nuestro programa del día de hoy? Estamos 10 puntos. Esperemos. Tenemos como material como para 5 horas más, más bueno, o menos. Téngannos paciencia, nos queda una horita. Avíspense un poco, así salgan afuera que está bien helado como para reacomodar las ideas y volver a esta hora que nos queda de 33 de mano. Vamos a agradecer a FM del Barrio. Les recuerdo nuestro número de teléfono. Es 452-8379 y seguramente Julia está a cuatro manos y también puede ver el Facebook, así que si hay algún comentario allí vamos a prestarle atención. Agradecemos a las radios que van a retransmitir nuestro programa. Muchas gracias a FM Conexión, a FM Libre Cooperativa, a Gente de Radio y a FM Los Coihues. Gracias a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentros en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo y a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes. Y sabe que se viene Festichola, ¿no? De los medios comunitarios, los integrantes de Enfoque, se viene la Festichola el 30, allá por el Bolsón. Creo que ya andaban colgando algunas guirnaldas la gente de las diferentes radios de la zona de la comarca. Qué lindo que estaría, ¿eh? Vamos a ver si en algún momento nos vamos para allá, ponemos en marcha los caballos y enfilamos para la zona del Bolsón. El problema de ir al Bolsón es que hay que volver. A mí me provoca así una nostalgia terrible cada vez que le doy al Cañadón de la Mosca para el lado de Bariloche. Vaya a saber por qué. Porque es plano y porque no hace tanto frío y no hay tanto viento. No, yo creo que tiene que ver con la recuperación de ciertos olores de la adolescencia. Epa. Mire, tiene que ver con eso. Dejémonos de filosofía barata, exacto, por lo menos en mi caso, y volvamos a los dolores de cuerpo cotidiano para darnos, claro, cuenta de la edad que tenemos los que estamos, algunos de los que estamos en esta mesa. Te decíamos cuando arrancó este 33 de mano que vamos a estar compartiendo algunos contenidos y experiencias, el audio de algunas experiencias que tienen que ver con esta fecha que ya se viene ahí encima, por ahí cuando algunos están repitiendo el programa ya ha pasado, que es el primero de mayo, una fecha fundamental para todos y todas los que vivimos en el mundo del trabajo. Aunque parezca que no, hay mucha gente que vive en el mundo del trabajo o que quisiera vivir en el mundo del trabajo, más allá de los gustos y los piacheres de algunos gobernantes de turno. Estuvimos compartiendo en el día de hoy una charla con gente ligada al mercado de la estepa, esta experiencia de venta de productos que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo de los productores de la línea azul. Así que si les parece, vamos a la primera de las partes de la nota. Ana Basualdo, participo del mercado de la estepa. Hoy por hoy participo con tejidos. Estoy desde el inicio de la creación del mercado de la estepa. ¿Por qué surgió la necesidad de este mercado de la estepa? Se inició por una necesidad específicamente de poder vender directamente los productos al consumidor directo, ¿no? Y sobre todo y especialmente para las localidades de todo lo que es el departamento Pilcanilleu, que sería como yendo la línea sur, ¿no?, que le decimos. En realidad, todas esas, todos los productores, sobre todo de esa zona, están muy alejados de lo que sería la boca del turismo, y entonces, bueno, hay producción,

déjala. Mira que aquí viene la noche, te va a tirar. En vuelo lento hacia abajo, te envuelve entre su brazo, déjala. Escuchamos a Noelia Pucci, mira. Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en Quintana, siempre. Es una charla abierta. Centro de Estudios de la Patagonia. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina. Trabajo hace más de 2 años en el mercado municipal. Tenés con un íntimo punto de tono que trata un programa de inclusión sociolaboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son contra los jóvenes, contra los más pobres, la política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Vamos a seguir aquí en 33 de mano. Antes de irnos, queremos contarles que comenzó la muestra anual del carnaval aquí en Bariloche, específicamente en el SCUM. Comenzó el 25 de abril y se podrá visitar esta muestra hasta el 1 de mayo. Ayer en el SCUM, ayer fue 26 de abril, estuvo la murga del Centro Cultural Camino Abierto, con quienes vamos a estar charlando en estos días porque están en sus festejos de los 10 años y además porque son invitados de nuestro 33 de mano. Impresionante la murga del tomate, la, sí, del Camino Abierto. Impresionante. La verdad, una verdadera alegría poder disfrutar de cada presentación de ellos. Como les decíamos, entonces se viene este encuentro, esta muestra de las murgas y comparsas de nuestra localidad, y nosotros estuvimos charlando con una de esas murgas que va a mostrar su propuesta. Una de las murgas referentes aquí en Bariloche, estamos hablando de Herederos de Casó. Estuvimos hablando con uno de sus integrantes y en esta primera parte de la nota nos cuenta un poco por dónde andan los herederos. Voces al margen. Soy Pachi de los Herederos de Casó. Estamos aprovechando el espacio que nos dan para promocionar la presentación que vamos a hacer el domingo en el SCUM de Villegas y Moreno. Se presentan los Herederos de Casó, la comparsa Yascamasi, y van a invitar a la comunidad, más que nada, a visitar la muestra carnavalera 2018 que se está llevando adelante en el SCUM. Vamos a estar durante toda la semana con todas las muestras de cada una de las agrupaciones, ya sea los vestuarios, instrumentos, la historia de cada una de las agrupaciones, de dónde es, cuándo nació, qué actividad desarrolla. Está bueno para darlo a conocer a la comunidad, todo el laburo de la Comisión de Murgas y Comparsas que se viene haciendo durante todo el año en los barrios, laburando más que nada con pibes en situación, digamos, de vulnerabilidad y haciendo promoción de cultura y derechos, que es el objetivo de la Comisión de Murgas y Comparsas. Así que ahí vamos a estar haciendo el aguante una vez más, los herederos de Casó, 20 horas en el SCUM de Villegas y Moreno. Va a haber ahí una sorpresita, vamos a convidar algo a la gente, a los espectadores, así que vayan con ganas de compartir, obviamente la entrada es gratuita, que vamos a pasar un buen momento de promoción del carnaval y de resistencia, por supuesto. Pachi, vos hablabas del movimiento de murgas que se da aquí en esta ciudad, que tiene, como vos decías, también gran visibilidad en los barrios. ¿Cómo te parece que les pega a los pibes el hecho de integrar una murga y cómo también se dan cuenta que esto puede ser un espacio para canalizar y contar lo que les pasa cotidianamente? Ni hablar, digamos, ahí está el eje, por lo menos, de nuestro laburo, digamos, que venimos intentando hace 10 años desde los herederos, que creo que también es el objetivo en gran parte de la Comisión de Murgas y Comparsas, promover historias para los pibes, ¿no? Generar alternativas, formas y visiones distintas de cómo poder visualizarse para adelante, ¿no? Digamos que una sociedad que lo único que ofrece hoy más que nunca, ¿no?, es solo estructuras y acomodarse a lo que pueda ser redituable o no a nivel económico, poder experimentar distintos tipos de expresión que no solo van a ayudar a desarrollarte personalmente, sino que también, ¿por qué no?, como lo hemos hecho muchos de nosotros, a nivel laboral, ¿no? Dedicarse a lo que uno le gusta, que es lo más fabuloso que puede pasar. ¿Sabés qué? Ya que viene esta pregunta, digo, y no solo a los pibes, porque obviamente nosotros tenemos una visión hacia ese conjunto, ¿no? Los jóvenes, los niños de nuestro barrio, pero también a los adultos, ¿no? Nuestra murga está integrada por gente desde 60 y pico de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades para todas las edades, ¿no? Donde podés desde pegar un salto hasta llevar simplemente un paraguas decorado o una bandera y participar de esta movida cultural popular e inclusiva que creemos que es la murga y las comparsas. Y teniendo en cuenta que este programa 33 de Mano se distribuye por lugares lejanos de nuestra ciudad que por ahí no conocen el barrio donde está insertado Herederos de Casó, contanos en qué barrio está y también cómo se insertan las temáticas barriales y las temáticas populares de Bariloche en las letras de la murga que ustedes plantean. El barrio, el contexto, es Nueva Jamaica, kilómetro 600, el oeste de la ciudad, es una ocupación que se dio hace, bueno, varios años atrás, que tuvo su explosión en la cercanía del 2006, y surge como la necesidad de vecinos de juntarnos y de empezar a generar, en lo que habíamos definido como plaza del barrio, propuestas para los más jóvenes, ¿no? Para los pibes, que los veíamos por ahí dando vueltas sin muchas alternativas, poco recurso también, ¿no?, que es lo que aparece en general en la barriada para salir a hacer o pagar actividades extras que por ahí en otros sectores de la ciudad tienen más facilidad para hacerlo. Nace básicamente como eso, y después obviamente va cobrando esa misma identidad, ¿no? Muy fuertemente arraigada, digamos, eso, al barrio, digamos, al compromiso con cuidar el barrio, con cuidar la naturaleza, a la visión que la murga va generando a nivel social, ¿no? Y a lo que intenta hacer la murga, que es una alternativa, digamos, ante tanto cierre de espacios, como que nos empiezan a cortar las posibilidades, ¿no? Sobre todo a los sectores populares. Nos parece que es ahí donde cobra realmente importancia y se inserta a nivel barrial desde muchísimos lugares, ¿no? Participando como murga en otro tipo de organización en el barrio, como eventos que hacemos con la Comisión de Laburo del Barrio, como la construcción del teatro del oeste que estamos llevando adelante hace años y que venimos avanzando a pie firme últimamente, que es la construcción del teatro en la plaza y la cocina en la plaza, donde tenemos pensadas mil actividades, talleres, radio, etcétera, pero que bueno, que ahí vamos, ¿no? Realmente es una construcción autogestiva, popular, que tiene sus momentos como cualquier movimiento, ¿no? Sus altos, sus bajos, sus idas y venidas, sus diferencias, pero que hace 10 años viene avanzando y, y a pie firme, por suerte. Esperamos estar inaugurando este año un gran espacio en el Oeste, un gran espacio, porque realmente lo es, para la cultura, para el desarrollo y la promoción de cultura de los jóvenes en nuestro barrio, y donde ellos puedan proyectarse hacia afuera también, con talleres, ¿no? Talleres productivos, empezar a buscar alternativas en la salida laboral de los pibes, porque nosotros sabemos realmente cuál es la situación que se vive en nuestros barrios. Estamos escuchando a la murga Herederos de Casop en el marco de lo que comentábamos, la muestra anual de murgas y comparsas, de la Comisión de Murgas y Comparsas aquí en nuestra localidad, y contarles un poquito de las actividades que se van a estar realizando hasta el 1 de mayo. Muy interesante nos pareció que este domingo a las 18 se va a dar un taller de zurdo. Luego va a haber algunas presentaciones de artistas locales, pero también se va a poder apreciar un show de hip hop, que me pareció novedoso, ¿no? Porque en esto de las murgas, incluir a este otro ritmo me parece que está buenísimo. Y hablan de eso también, ¿no? En la nota ahora con los Herederos de Casó. Luego va a haber una comparsa boliviana, que se llama Jazz Tamasi, a las 21, y a las 21 la murga de Herederos de Casó. Y el lunes a las 19 se va a dictar un taller de candombe. Una hora después va a estar el grupo Abra Pampa, y el cierre va a ser a las 9 con Callejeros de Quimelcán. Y el 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, y para celebrar, a las 19 estará nuevamente Edgardo Lanfré, luego la Negra Murguera, Rejunte Murguero, y el cierre va a ser libre con mates y tortas fritas. Mire usted, qué buen programa. Y estábamos compartiendo recién la primera parte de la nota con Pachi de Herederos de Casó. En esta segunda parte que vamos a escuchar a continuación, justamente charlamos de esto, de cómo se va integrando las diferentes expresiones de la cultura popular al lenguaje murguero, si esto es posible o no, claro. También, ¿no? Cómo se van encadenando tradiciones, y si vemos el programa del encuentro este que se está realizando, del encuentro de murgas en nuestra ciudad, queda demostrado cómo la cultura popular se va entrelazando, ¿no? Esto de mezclar hip hop, como leía recién Mariela, mezclar hip hop con Fran y Edgardo Lanfré, con referente de la murga y con la expresión también de la comunidad boliviana de aquí en nuestra región, la comparsa Yastamasi. Hablamos entonces con Pachi de esto, de cómo incorporar lenguajes nuevos, novedosos, al lenguaje de la murga. Vos hablabas de las expresiones culturales que se dan en los barrios, y desde hace un tiempo a esta parte viene surgiendo una forma grande de expresión, que es lo que tiene que ver con el rap y el hip hop. ¿Esto puede llegar a modificar los lenguajes que nosotros por ahí venimos con nuestra edad ya un poco más acostumbrados a escuchar, estas nuevas formas de expresión? Y por ahí, no sé, si ustedes también lo ven desde la murga esto, si por ahí les puede llegar a modificar la forma de contar. Yo creo que de hecho, digamos, la modifica y nos interpela todo el tiempo, ¿no? Porque uno está en la búsqueda. Uno está en una constante búsqueda de ver, digamos, cómo llegar, cómo ligar. Digamos, obviamente no es todo color de rosa, menos en el campo popular, ¿no? Donde todo es remar, donde realmente tiene que ver con el compromiso. Y el cuerpo, ¿no? Que uno le ponga, digamos, ¿no? Nada se construye acá por arte de magia, ni por fondos que no se sabe de dónde vienen. Claro. Entonces, digo, por supuesto que nos interpela todo el tiempo, porque tenemos una necesidad que nos surge, que es encontrar el lenguaje para comunicarnos con los pibes, digamos, para poder decirles que hoy nos toca ser más grandes, pero que también fuimos locos, que es necesario replantearnos cuáles son los actos de rebeldía en los tiempos que vivimos, ¿no? Que si nos quedamos ligados a determinados estereotipos, no solo nos morfa el sistema, sino que nos hace que nosotros mismos nos autodestruyamos, ¿no? Digamos, hablemos de falopa, hablemos de alcohol, de todas estas cosas que nosotros sabemos que nuestros jóvenes circundan en eso, y que cuantas menos herramientas tenés, más fácil caes en la decadencia, ¿no? Claro. Porque no estamos hablando, nosotros no somos quienes para venir acá a prohibir o hacer prohibiciones sobre esto o sobre lo otro, pero sí para decir que se puede hacer de una manera consciente, que se puede hacer teniendo siempre un objetivo por delante, y que eso a nivel comunitario construye, pero inmensamente, ¿no? Cuando vos te das cuenta que si te juntás con otro que tiene tu misma necesidad y que la está viendo más o menos, ¿no? Porque eso también tenemos que aprender a ser abierto, más o menos de una manera parecida, si nos juntamos, si empujamos para el mismo lado, si aprendemos a dejar un cachito de egoísmo de lado y sortear diferencias, realmente los que estamos convencidos de que puede haber una realidad distinta, no tenemos duda de eso, ¿no? No estamos probando, estamos convencidos de que se puede hacer una construcción distinta, más solidaria, más comunitaria, con más inclusión, y que obviamente depende de que nosotros podamos volver a creer en que somos motorizadores de eso, ¿no? Digamos, que nadie, no tiene que venir nadie a decir, no, bueno, muchachos, a repartir migajas y diga, bueno, pueden hacer un proyectito de esto, sino que nosotros podemos ser los protagonistas de la construcción de nuestro espacio, de la construcción de nuestra plaza, nuestro teatro, y ¿por qué no? Del futuro de nuestros pibes, ¿no? Con herederos, así como tantas murgas de Bariloche, tienen una pata fuerte en los eventos sociales y políticos que se desarrollan en nuestra ciudad. Ya sea la marcha el 24 de marzo, ya sea la carrera de Miguel, ya sea las movilizaciones que se hicieron en su momento por en contra de los incendios, o lo que tiene que ver con los derechos de las minorías sexuales, o los derechos de las mujeres. Cuando ustedes plantean esta salida a eventos, ¿cómo se lo cuentan a los pibes? ¿Cómo le empiezan a hacer que esto se les haga carne a ellos también para que participen teniendo conocimiento de la actividad de la que están participando? No, nosotros tratamos de comunicarlo. Hace un tiempo empezamos a hacer algún tipo de publicación cada vez que vamos a un evento. Lo compartimos, ¿no? En nuestros grupos, tenemos nuestro grupo de comunicación con los padres de los pibes que integran la murga, el Facebook, etcétera, toda esta nueva forma de comunicar que hay. Intentamos que se sepa dónde vamos, que se sepa qué vamos, porque obviamente hay una construcción de identidad y de pensamiento, ¿no? Claro. Donde nosotros creemos realmente que tenemos que avanzar, digamos, en la conquista de derechos, ¿no? Cuando hay un sector que sigue pensando que a la mayoría de la población se le pueden sacar, restringir, limitar, ¿no? Como si fuéramos, no sé, digamos, guardianado, ¿no? Como... Entonces, realmente, ahí está, más allá de un posicionamiento político que podemos tenerlo o no, quienes integramos la murga, a nivel comunitario está, digamos, el entendimiento de por qué, digamos, nosotros vamos, más allá de cuál sea el posicionamiento político individual de cada uno, pero que realmente que hay cosas que son indiscutibles en la construcción de una patria democrática, ¿no? Digamos, nunca más es una cosa que hoy día solo un notario y un fascista puede poner a discutir de mano a mano. Nunca más, no podemos volver, digamos, ni a sufrir un genocidio como el que se sufrió en este país, ni las vejaciones ni las aberraciones que le hicieron este Estado argentino, digamos, a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Bueno, y por último, si nos querés decir la cantidad de gente que está en el espacio y repetirnos la invitación para el domingo. El espacio fluctúa, obviamente, crece y explota en carnaval, que sacamos 70 personas a la calle este carnaval, una murga de 100, 120 metros, hermosa. sí, un orgullo para nosotros, más vale. Y después hay... fuimos el fin de semana pasado a tocar al Bolsón, al Centro Cultural Galeano, y fuimos 40 personas, por ejemplo. Ese es el número, que están 30, 40 personas, 25, que son los que más o menos vamos a sostener la actividad en el año, intentando buscar una forma autogestiva de generar recursos. Pero ese anda el número, entre 30, 35 personas y 60, 70 personas en carnaval. Todas las edades, para todos los gustos. Y lo de la presenta es el domingo, 20 horas en el SCUM de Villegas y Moreno. Hay ahí para los espectadores una sorpresita preparada, hay un canapé, les vamos a convidar algo para que la pasen bien. Así que los herederos los esperan el domingo a las 8 en el SCUM de Villegas y Moreno. Están todos invitados. Canción tranquilita, la murga se va hasta la... próxima fiesta la murga se va. Con la cara pintada, las galeras cansadas, y los bobos bailando en cada compás. Con esta canción tranquilita la murga se va. Vuelva la alegría y brillen las lamparitas en el carnaval. Con esta canción tranquilita la murga se va. Hasta la próxima fiesta la murga se va. Con la cara pintada, las caderas calzadas y los momos bailando en cada compás. Estamos escuchando aquí en el casi en el cierre de 33 de mano, todavía nos quedan algunos minutos. Estamos escuchando a Herederos de Casó con el tema La Tranquilita. El momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. 33 de mayo, las voces del túnel. Ocupando el espectro. Una voz en la negra oscuridad. En este segmento de 33 de mano, entramos en el área de recordatorios y una fecha que no queríamos dejar pasar, ya que un 27 de abril del año 1977 fue secuestrado en La Plata un grande, un maestro del guión de la escritura aquí en la Argentina. Estamos hablando de Héctor Germán Westergel, reconocido mundialmente por su obra más popular, que es el guión de El Eternauta, pero cuando uno empieza a hurgar un poco en todo lo que escribió, en la imaginación que desplegó en cada uno de sus textos y también de los medios gráficos que creó destinados a historieta, entiende que esto era mucho más grande que lo gigantesco que es El Eternauta. Así que este es nuestro pequeño recordatorio que aclaramos, lo tomamos del canal Encuentro para recordar en esta fecha en que se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Héctor Germán Westergel. El único héroe es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Héctor Westergel, escritor y guionista de historietas, nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Si bien se graduó y trabajó de geólogo, se dedicó por completo a la literatura. Escribió cuentos, artículos de divulgación científica y relatos infantiles. A partir de 1950, comenzó a escribir guiones de historietas y relatos de aventuras para la editorial Abril. Creó sus famosos personajes Sargento Kirk, Bull Rocket y más tarde Ernie Pike, Sherlock Time y Mort Sinder. En 1955 se asoció con su hermano Jorge y fundaron la editorial Frontera. Publicaron revistas como Frontera y Hora Cero y en formato de libro sus historietas más conocidas, Sargento Kirk y Bull Rocket. En 1957 apareció por primera vez su obra más emblemática, El Eternauta, un viajero de la eternidad que se aparece en casa del propio Westergel y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires. Con dibujos de Francisco Solano López, la tira se extendió por 2 años con gran éxito. Westergel publicó una segunda versión de El Eternauta en 1969 con dibujos de Alberto Breccia en la revista Gente. Sin embargo, las diferencias ideológicas con la revista, la estética experimental de los dibujos y el rechazo del público lo obligaron a adelantar el desenlace. En 1976 salió una reedición de El Eternauta en la revista Scorpio. Su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2, también con dibujos de Francisco Solano López. Westergel, que militaba en la organización Montoneros y había pasado a la clandestinidad, reflejó en el guión su compromiso político. El 21 de abril de 1977 fue secuestrado por la dictadura militar en la ciudad de La Plata. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en el centro clandestino de detención, el Vesubio. Al igual que sus cuatro hijas, sus dos yernos y sus dos nietos, Héctor Westergel continúa desaparecido. estamos escuchando. Escuchábamos recién a Patrulla Espacial con el tema En el Aire, y este material forma parte del disco Los Sellos, que es un disco tributo que se hizo ya hace algunos años con diferentes bandas homenajeando la obra de Héctor Germán Westergel. Nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes. Gracias, Julia, en la operación. Una pinturita la operación del día de hoy. Fabián, nos vamos a escuchar el... Nosotros tenemos el privilegio de vernos, pero nos vamos a escuchar igual el próximo viernes. Y déjeme decir que, referido a la campaña de no a la entrega del Cerro Catedral, se siguen juntando firmas en las diferentes comisarías que estaban habilitadas, así que a buscar en la página de vecinos autoconvocados por el Cerro Catedral, que ahí están las comisarías en las que se puede seguir firmando con portación de DNI. Gracias por estar del otro lado.